Esta es nuestra segunda enseñanza de la serie Casados y Satisfechos. El objetivo de esta conferencia es considerar las cosas que roban la felicidad y las cosas que cultivan la felicidad en nuestra relación matrimonial. La relación matrimonial es la relación humana más importante de la vida. Después de nuestra relación con Dios, para los que somos casados, nuestra relación con nuestra pareja es la relación más importante. Y Dios le da prioridad. Invertir en nuestra relación matrimonial es agradable delante de los ojos de Dios. En la clase anterior consideramos las mentiras más populares acerca de la felicidad o de la infelicidad en el matrimonio. Las mentiras. En esta enseñanza vamos a considerar la verdad. ¿Qué es el matrimonio según Dios? ¿Qué es el matrimonio según Dios? Y en palabras sencillas voy a recordarles una definición que ya he enseñado anteriormente y voy a tratar de recordárselas de memoria. El matrimonio según Dios en las Sagradas Escrituras es la unión entre un hombre y una mujer que goza de tres características. La unión entre un hombre y una mujer, unión que goza de tres cualidades o descripciones. En primer lugar, es una unión bendecida. En segundo lugar, es una unión vitalicia. Y en tercer lugar, es una unión exclusiva. Es una unión exclusiva, bendecida y vitalicia, como quieras decirlo. Y es una unión para cumplir ciertos propósitos. Para cumplir ciertos propósitos, cuando menos tres propósitos específicos, ¿ok? Un propósito reproductivo, un propósito recreativo y un propósito redentor. Esos son los tres propósitos bíblicos para un matrimonio. Y luego hay dos rieles, el matrimonio se mueve hacia esos propósitos sobre dos rieles, como una locomotora. El amor y el respeto. Ahora voy a explicar cada uno de estos elementos de mi definición con versículos delante de ustedes, para los que toman nota. Vamos a empezar a analizar la definición, ¿ok? ¿Qué es el matrimonio cristiano? Es la unión bendita, exclusiva y vitalicia entre un hombre y una mujer para fines reproductivos, recreativos, refinadores y redentores, olvidé ese de refinador, que se mueve hacia el éxito sobre los rieles del amor y del respeto mutuos. Vamos a ver elemento por elemento. En primer lugar, el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer. Génesis 2:24. Voy a llevar a pasajes de la Escritura, pasajes que algunos de ustedes incluso ya saben de memoria, pero aquí los vamos a volver a considerar para refrescarla precisamente, ¿ok? Empezamos aquí, observen el texto aquí en pantalla, los que están conmigo. Dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Entonces aquí vemos dos cosas, recalco del texto de Génesis 2:24. Primero, los participantes. ¿Cómo los llama? Hombre y mujer. Segunda cosa que recalco, singular. Dice el hombre, no dice los hombres, ¿verdad? Y luego dice su mujer, no dice sus mujeres. Así que el matrimonio es una unión entre un hombre y una mujer, según la Biblia. ¿Está claro? Ahora, si alguien que ustedes conocen no está de acuerdo con esta definición, pues que se pelee con el texto, ¿verdad? Porque ahí está, yo no escribí la Biblia ni ustedes tampoco. Simplemente, ahí está el texto, cada quien hace una decisión con respecto a él, o lo cree o lo descontinúa. Pero el texto es claro, desde el primer libro de la Biblia se nos dice que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. Muy bien. Segundo, el matrimonio no solo es la unión entre un hombre y una mujer, sino que es una unión bendita. Diga bendita. Bendita. ¿Qué viene a tu mente cuando oyes la palabra bendita? ¿Eh? Bendecido, ¿verdad? Que goza de un favor especial de Dios. ¿Está claro? En pocas palabras, que Dios se metió. Ese es el punto. ¿Sí o no? Decir que algo es bendito es que algo sagrado acompaña eso. ¿Correcto? Que Dios metió su mano ahí. Y ese es el punto que estamos diciendo. Ahora, en el capítulo anterior, ustedes lo recordarán, el de Génesis 1, ahora regresamos uno atrás. Solo para aclaración de los que no conocen Génesis muy bien, les he de decir que Génesis 1, versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 4, se nos presentan los 6 días de la creación de manera resumida. Y luego Génesis capítulo 2, versículo 4 hasta el final, se nos presenta, se nos regresa en el tiempo y se toma la segunda mitad del día 6 o todo el día 6 y se detalla. ¿Entienden? Como si abriéramos el lente. Así que es una repetición ampliada del día 6 de la creación, Génesis 2. No es una contradicción de Génesis 1. En Génesis 1 dice el versículo 27, en la Nueva Biblia de las Américas, que es la que estoy leyendo. Dice, Dios creó al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó. Y luego ahí dice otra vez, singular y género, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Aquí está hablando de la creación, no del matrimonio todavía. ¿Están entendiendo? Está hablando de la creación del género humano, de la raza humana. Varón y hembra los creó. En el capítulo 2 de Génesis se nos va a detallar cómo fue el proceso que creó el hombre primero, luego las tareas y funciones que le dio y luego al final del día cómo creó a la mujer. Pero aquí se nos da de manera compactada. Al final del capítulo 2 es que el versículo que leímos, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Eso es el final. Cuando Dios ya había hecho muchas cosas descritas en el capítulo 2 y trae a Eva ya creada y se la entrega a Adán. Y Adán le va a poner la mano encima y antes de poner la mano encima de su mujer, Adán, o sea, antes de que se cumpla la orden, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, serán una sola carne. Antes de que acontezca eso, Génesis 1, 28 nos dice lo que tuvo que pasar. Y eso es lo que voy a leer. Génesis 1, 28 dice... Dios los, ¿qué dice ahí? Otra vez, Dios los. Por eso dije que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, pero no es una unión cualquiera, es una unión bendecida. ¿Eso dice el texto, sí o no? Ahora, observen la bendición de Dios. Dios los bendijo y les dijo, sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dice otras cosas después. Pero el punto básico aquí es que ustedes deben ver la secuencia. Dios los bendijo. ¿Qué es bendecir? Decir el bien. Eso es bendecir. Dios tiene un poder intrínseco en sus palabras, que lo que Dios dice se cumple. Tú no tienes ese poder. Aunque algunos cristianos creen que sí. Pues se los puedo demostrar muy fácil. Váyanse a un hospital o váyanse a una morgue y díganle a un muerto, ¡levántate! Y van a ver si tienen poder sus palabras. Levántese a la medianoche. Cuando esté bien oscuro y digan, sea la luz, y vamos a ver si cambia algo. Ustedes no tienen ese poder, aunque en la fantasía algunos cristianos creen que lo tienen, porque les enseñan mal. Dios es el único que tiene poder con sus palabras, para hacer que sus palabras se cumplan. Cualquier cosa que nosotros decimos y se cumple, no se hizo por el poder de nuestras palabras, se hizo por el poder y la gracia de Dios, en respuesta a la oración muchas veces. ¿Entienden el punto? Entonces, Dios bendijo y cuando los bendijo, entonces les dio estas órdenes. ¿Cuáles fueron las órdenes? ¿Percibieron las primeras dos? ¿Qué dice el texto? Sean fecundos y multiplíquense. Para poder lograr eso, esa bendición, pues tienen que unirse ellos. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué pasó primero? ¿Los bendijo Dios y luego se juntaron o se juntaron primero y luego los bendijo Dios? Los bendijo Dios primero para que pudieran fructificar al juntarse. ¿Entienden lo que digo? Por eso la tradición judeocristiana siempre ha enseñado que para que un hombre y una mujer gocen de la bendición de Dios en su matrimonio, antes de tener relaciones sexuales, tienen que invocar la bendición de Dios sobre su relación. Por este pasaje y por otros como este. ¿Entienden lo que digo? No es porque los pastores están amargados, celosos de que gozan del... No, que es porque el texto dice, los bendijo Dios y les dijo, ahora sí, fructifiquen y multiplíquense. Quiere decir que la bendición sobre el matrimonio se invoca antes, según el modelo bíblico, antes de las relaciones sexuales. No, pero pues nadie cumple eso, me dijo una vez alguien. Eso ya nadie lo practica. El punto no es si alguien, esto no es democracia, esto es la Biblia. ¿Entienden lo que digo? Aquí no se trata de cuántos estén de acuerdo o no. Que normalmente lo que hemos de esperar en un mundo como este es que la mayoría no va a estar de acuerdo, claro. Eso no es nuevo para nosotros, la democracia no es bíblica. ¿Un ejemplo? A ver, ¿qué quieren que haga? ¿Que le suelte a este Jesús, el rey de los judíos, o que le suelte a Barrabás? ¿Y qué dijo la democracia? Entonces, ven, la democracia no siempre, la democracia normalmente es contraria al designio bíblico. La verdad es lo que Dios ha dicho, le creas o no, lo practique la gente o no. Y el matrimonio, según el diseño de Dios, debería de invocar la bendición antes. Miren, así les dejo este ejemplo. La Biblia dice que por Noé, el mundo antiguo fue destruido. ¿Qué significa esto? Que hubo un hombre que creyó en Dios y lo obedeció, y con ese condenó al mundo rebelde. Pregunto, ¿ustedes creen que en este mundo que vivimos habrá todavía alguien que crea que hay que esperarse hasta el matrimonio para empezar a cohabitar después de invocar la bendición de Dios? ¿Creen que todavía hay hombres y mujeres que esperan y cumplen eso? Hermanos, con uno de ellos nos condena a todos, si hubiera uno. Les tengo buenas noticias, hay más de uno. Más de uno. No estoy presumiendo, pero por la pura gracia de Dios, mi esposa y yo somos uno de esos muchos. Sí se puede. Sí se puede, aunque digan lo que digan. Y sospecho que algunos de ustedes también. Así que el mundo puede decir que no, pero sí se puede. Fácil no va a estar, pero sí se puede. Y los que no pudimos, bueno, el diluvio se tardó, ¿verdad? Dios le dio 120 años a la generación de Noé para que se arrepintieran y no se arrepintieron. Pero gracias a Dios hoy, miles y miles de matrimonios se arrepienten y enderezan su curso para glorificar a Dios. Nunca es tarde. Pero el matrimonio, según Dios, es una unión bendecida. Por eso casarse solo al civil no es lo mejor, aunque es mejor que no casarse. Pero lo mejor es casarse no solamente civilmente, sino acudir al pueblo de Dios para que se invoque la bendición sobre esa unión. No tiene que haber un gasto excesivo necesariamente. Entre más le pones a tu boda, dicen que hay menos probabilidades que te divorcies. Sí, me salió recaro, otra de esas, ¿cuándo la pago?, dices tú. Pero ese no es el motivo es la bendición de Dios. ¿Entienden el punto? Y mi esposa y yo, cuando nos decidimos casar, no teníamos mucho dinero, así que decidimos solo acudir a la iglesia, que el pastor orara por nuestra unión y entonces empezar nuestro matrimonio ya casados civilmente. Pero la iglesia no lo permitió. La iglesia nos ayudó y se hizo pues una gran celebración. Ellos estuvieron en nuestra boda, ¿verdad? La iglesia ama cuando una pareja hace las cosas bien. Les aseguro que si eso pasara en nuestra iglesia, se repetiría. Si alguien en nuestra iglesia dijera, queremos honrar a Dios en nuestro matrimonio, solo vamos a acudir aquí, y se enteran los otros y dicen, no, ¿cómo vamos a hacer eso? No, a ver. ¿Verdad? Vamos a llegar, ¿verdad? Yo traigo ahí algo, una agua de Jamaica, lo que sea. Pero el punto es, Matrimonio, unión entre un hombre y una mujer, unión bendecida. Por eso yo quiero animarlos a que busquen la bendición de Dios en su matrimonio. Y me alegro porque muchos de ustedes lo han hecho y otros lo van a hacer. Y eso honra a Dios y va a traer paz en sus conciencias. Ahora me voy a ir más rápido. El matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer, unión que es bendecida. Número dos, unión que es exclusiva. ¿Verdad? Exclusiva porque dice claramente el hombre, su mujer, singular. Varón y hembra, singular. Exclusiva. En cuanto a que la unión matrimonial es una unión bendecida, se alcanza a percibir en otros pasajes como el de Proverbios 2:17, donde la escritura habla de la adúltera, de la mujer que se mete con hombres y es casada. Y el texto de Proverbios 2:17 dice que ella olvida el pacto de su Dios. Y en Malaquías 2:14, Dios enojado contra el judío le dice que está enojado con él porque se divorcia y es desleal con la mujer de su pacto. Dios habla del matrimonio como un pacto entre un hombre y una mujer. Un pacto en el que Dios es testigo. Por eso dice Proverbios 2:17 que la mujer adúltera olvida el pacto de su Dios. Y por eso dice Malaquías 2:14 que el hombre infiel es desleal a la mujer de su pacto. O sea que el hombre y la mujer, el día de la boda, cuando se ora por ellos, se dicen votos, se hace un pacto. Por eso son tan importantes los votos matrimoniales. Porque los votos matrimoniales van a ser una de las cosas que Dios va a usar para recordarles a ellos cuando estén considerando la separación. Cuando ya estén así pasando por las pruebas que todos pasan, o casi todos, entonces alguien va a decir, ¿y los votos? ¿Te acuerdas lo que dijiste aquel día? Que en las buenas y en las malas, en salud y en enfermedad, en riqueza o en pobreza, ¿te acuerdas de eso? Ay, sí, es cierto. Y Dios es tu testigo. No te desanimes. Pero cuando tus votos los haces así, todos descuidadamente, porque hoy en día ya no quieren hacer votos tradicionales muchos. ¿Qué hacen votos? Una vez supe de unos que se fueron al mar. Yo dije, oigan, ustedes deben casarse para que Dios bendiga su relación. No, nosotros ya estamos casados. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Mira, nos fuimos al mar este y yo, allá a Carmel, y agarramos una conchita. Y luego dije, yo te amo, y el mar es mi testigo. Ah, yo te amo, el cielo es mi testigo. Ahí va, la señal y mi amor. Y le aventé la concha al mar. Le dije, ¿en serio? ¿En serio? ¿Tú crees que eso es un matrimonio? Bueno, si te mueres y reclama la herencia, convences al juez, que te dé la herencia, porque estás casado con él, porque aventaste la conchita. ¿Ves? Dios es el testigo. Te dices votos serios, que piensas muy bien. Y luego lo dices, y hay muchos testigos, pero si todos estos se mueren, Dios sigue ahí. Y el día que llegan las pruebas, supone que esos votos te van a ayudar a acordarte. Ahora, el orden del matrimonio fue dado antes de la caída. ¿Entienden lo que digo? Antes de la caída, antes de la entrada del pecado al mundo. Por eso cualquier pareja, aunque no sea cristiana, bíblica, evangélica, cuando se casa y se junta con su pareja, invoca al Dios creador, aunque no conozca que es nuestro Señor Jesucristo, aunque se casen en una iglesia católica o en alguna otra iglesia, pero si invoca a Dios, el Creador, ese matrimonio vale, porque está invocando la bendición de nuestro Creador. Por eso los cristianos no volvemos a casar a las personas que se casaron bajo otras creencias. Damos por válido esa invocación, porque lo único que pide es que invoquen la bendición de Dios. no que conozcan y crean en nuestro Señor Jesucristo. Eso va a venir después del matrimonio de Adán y Eva. ¿Entienden lo que digo? Pero sí es importante invocar la bendición de Dios. Pero el matrimonio se ha de concertar bajo el modelo original. Un hombre, una mujer, relación exclusiva. Y luego, vitalicia. Romanos 7, los llevo para ese pasaje. Romanos 7, versículo del 1 en adelante. Observemos. Versículo 1 y luego versículo 2. Ese nos va a servir para las dos. Leamos entonces. Dice: ¿acaso ignoran, hermanos, pues hablo a los que conocen la ley, que la ley tiene jurisdicción sobre una persona mientras vive? Observen este enunciado de tiempo, mientras vive. Y está hablando de la ley, ¿está claro? Pero luego el versículo 2 agrega: pues la mujer casada está ligada por la ley a su marido, ¿cuánto tiempo? Mientras vive. Pero si su marido muere, queda libre de la ley en cuanto al marido. Así que la relación matrimonial no solamente es exclusiva entre un hombre y una mujer, pero también es vitalicia. Diga vitalicio. ¿Qué es vitalicio? De por vida. ¿Entienden? Lo que unió Dios no lo separa el hombre. De por vida. Vitalicia. Vitalicia. Tres características del matrimonio según Dios. Ahora, cuatro propósitos de esta relación. Obviamente el matrimonio, como todas las cosas que Dios ha creado, es para la gloria de Dios. Pero de manera más específica, glorificamos a Dios siendo casados de cuatro maneras. Número uno, glorificamos a Dios siendo casados cuando nuestro matrimonio, en primer lugar, produce hijos. Porque el mandamiento original que decía, los bendijo Dios y les dijo, ¿qué les dijo? Fructifiquen y multiplíquense. Hoy en día los jóvenes que hacen planes para casarse y no quieren tener hijos, no están concibiendo su matrimonio en los términos divinos. El matrimonio es para la preservación de la especie en primer lugar. Debemos tener hijos. No solo podemos, debemos tener hijos. Lo mínimo deberían de ser unos tres para cumplir el mandato bíblico. Porque el día que muramos, va a haber alguien que reemplace nuestro lugar y un tercero, porque dice, llenad la tierra y sojuzgadla, dice el precepto. Pero algunos de nosotros por razones de salud o por otra razón solo hemos tenido dos o menos. Pero no ha sido por falta de ganas, ¿verdad? A veces ha sido por cuestiones físicas o Dios no se lo concedió. Pero en esos casos podemos adoptar. Otros se pasaron y compensaron eso, ¿verdad? Con dos, tres familias de esas, ya toda la iglesia saca la tarea, ¿verdad? Ok. Pero bueno, para propósitos reproductivos. Número dos, el matrimonio también ha sido diseñado por Dios para propósitos recreativos. Recreativos. Proverbios 5, ustedes recordarán, los que conocen y los que no, aquí les comparto. 5, observen el versículo. Desde el 14 empieza a hablar de esto. Proverbios 5, voy a leer del versículo 16, dice, se derramarán, bueno, desde el 15 dice, bebe agua de tu cisterna. Cisterna es como un pozo, ¿ok? Acuérdense que le habla a una cultura de gente campesina, que cultivaba la tierra, que era un pozo, wow, pues una fuente de frescura y de vida para ellos. Bebe agua de tu cisterna y agua fresca de tu pozo. ¿Qué era lo contrario a beber agua de un pozo? Pues era beber agua estancada, apestosa, turbia, ¿entienden? Pero el agua del pozo era agua cristalina, agua fresca, agua corriente, agua de vida. ¿De qué está hablando él? 16. Se derramarán por fuera tus manantiales, tus arroyos de aguas por las calles. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Ahora nos va a decir de qué fuente está hablando él. 17, 18. Sea bendita tu fuente y regocíjate con la mujer de tu juventud. De esa fuente está hablando, del regocijo matrimonial. Quiero que noten esa palabra, y se dice dos veces, regocíjate. ¿A qué suena regocíjate? ¿A castigo? ¿Verdad? Regocíjate. Regocíjate. A dicha, a felicidad, a alegría. De ahí saco yo la palabra recreación. Dice, regocíjate con la mujer de tu juventud, amante, sierva y graciosa gacela, que sus senos te satisfagan en todo tiempo y en su amor te embriague para siempre. Esa es la palabra que se usa en el hebreo, embriagarse, literalmente significa intoxicarse. Intoxicarse. Intoxicarse con sus caricias. Eso dice, intoxicarse con las caricias de sus partes privadas. Eso está diciendo ahí. No está hablando de tener hijos. Así que el matrimonio, ese lugar que Dios creó, es el oasis para toda la excitación y el placer físico que Él diseñó en nuestras capacidades humanas. Es el matrimonio. No es otro lugar. Ay, pastor, no diga eso. No vayan a oír los niños. Ay, hermanos, ¿se acuerdan que les conté de la señora que le dijo, oye, mi amor, yo creo que ya tienes que hablar de sexo con nuestro hijo, ya está entrando la adolescencia y pues más vale? Y dicen que el papá fue y le dijo, hijo, siéntate, tenemos que hablar de algo. ¿De qué, papá? Vamos a hablar del sexo. Y le dice el hijo, está bien, papá, dime, ¿qué quieres saber? Por desgracia vivimos en una sociedad tan depravada y tan expuesta que nosotros deberíamos hablarle de estas cosas a nuestros hijos temprano. Yo no conozco a muchos padres que le digan a sus hijos, oh, tengo unas relaciones tan satisfactorias con tu madre o con tu papá. Eso suena como descabellado. Pero si los hijos supieran que el matrimonio es el lugar donde encontramos satisfacción y felicidad, probablemente se irían acostumbrando y irían sabiendo cómo Dios diseñó las cosas. El matrimonio es el lugar para la recreación física. Pero ¿qué hace Satanás? A los casados les dice, no, no, no, no, no. ¿Y a los solteros? Sí, sí, sí, sí, sí. ¿Ven? Al revés del diseño de Dios. Se estimula a los solteros a disfrutar de lo que no les toca. Y los casados de cualquier cosa se castigan el uno al otro. Y luego se preguntan ambos que por qué tienen tantas tentaciones. Porque es el matrimonio donde Dios diseñó el espacio para la recreación física. Número 3, refinamiento. Dios creó el matrimonio no solo para que nos reproduzcamos, para que nos recreemos, para que nos refinemos. Y ahora vamos a ir a Efesios 5, el pasaje que ya dije en otra oportunidad. Efesios 5, que habla del matrimonio. Ustedes recordarán Pablo hablando a los efesios cristianos. Efesios 5, 26. Desde el 23 voy a leer para tomar contexto. Desde el 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo Él mismo el salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus mujeres como así como Cristo amó a la iglesia y se dio Él mismo por ella. Observen el 26. ¿Para qué? Para santificarla. ¿Para qué Cristo se dio por la iglesia? Para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo muere por la iglesia para santificarla, para presentársela santa y sin mancha. Así debe amar el marido a su mujer. El amor matrimonial no solamente incluye la reproducción y la recreación, también la santificación. Es decir, el instrumento número uno que Dios va a usar en la vida de una mujer casada y de un hombre casado para refinarlo, para perfeccionarlo, para santificarlo, es su pareja. Pero ¿qué hacen muchos cristianos casados? No toleran ni permiten que su pareja jamás les corrija. Le dicen, ¿tú quién te crees para decirme a mí lo que yo voy a hacer? Y si no lo dicen, a veces lo piensan o tenemos una actitud como si lo pensáramos. Pero Dios nos dio el matrimonio para santificarnos. Era de esperar. ¿No quiere Dios que seamos santos? ¿Sí? ¿No quiere Dios usar las personas que nos ha puesto en nuestra vida para producir eso? Sí. Así que una persona que entiende esto debería de ver su matrimonio como un don de Dios. Claro que no nos gusta que nos corrijan, ¿verdad? Pero lo necesitamos. Y también en nuestra pareja se le necesita corregir. Y el matrimonio es ese lugar, ese lugar. ¿Se imaginan qué sería si cuando alguien se está casando y le damos la consejería prematrimonial o el día de la boda le decimos, Juan Carlos, vamos a ver, ¿estás dispuesto a vivir fielmente con Erika hasta que la muerte te separe? Sí. ¿Y estás dispuesto a dejar que ella te corrija cada vez que lo necesitas? ¿Perdón? Oye, me metieron un gol ahí, pues es autogol, yo no metí eso en los votos. ¿Verdad? No, sí, para eso te casas, para dejar que Dios use a esta persona para santificarte. O sea, que ¿para qué es el matrimonio? Para corregirte, para domarte, para domesticarte. No, pues no, yo pensé que era para otra cosa. Mejor me espero, ¿verdad? Pues sí, a lo mejor. Por eso es tan importante la consejería prematrimonial. Otro ejemplo de eso es, yo les he dicho a los que les he dado consejería prematrimonial, dice Pablo en 1 Corintios 7, la mujer, el hombre no niegue a la mujer su deber conyugal. O sea, el marido no tiene derecho a privar a la mujer de su satisfacción sexual. Ay, ay, ay. Ni la mujer al marido, pero primero le dice a él. Así que, ¿se quieren casar? Ok, nada de que me duele la cabeza, ¿eh? Si se casan. Nada que estoy muy cansada, muy cansado. Es un deber. De hecho, el término griego que usa ahí es una deuda. Una deuda, ¿cómo una deuda? Sí, le debes satisfacción física a tu pareja. Se la debes. Y la Biblia es clara, paga lo que debes. Así que, a ver, se van a casar, votos matrimoniales. ¿Estás dispuesta a satisfacer a tu marido todas las veces y nada de que me duele la cabeza? ¿Cómo? ¿Tu marido te vas a bañar el viernes en la noche antes de andar ahí de... ¿Y? No, ¿qué pasó? Nadie dice eso en los votos, pero deberían. Porque ya que se casan, luego ya sabes por qué andan ahí, ¿verdad? Como dijo aquel rasguñando las paredes, ¿verdad? Frustrados. Pero son deberes cristianos. Dices, no, pues eso, de haber sabido, Dios iba a la consejería, dice, ¿verdad? Para que le dijeran. O para que me dijeran a mí. Pero Dios diseñó eso. Así que, así hay propósitos recreativos, reproductivos, también hay propósitos refinadores, santificadores. ¿De veras tú has visto que tu pareja es el instrumento que Dios usa para santificarte? Por eso los que caen en la trampa de, ay Dios, ¿por qué me diste esta cruz? Quítamela. Si es un don para santificarte. Y por último, el matrimonio tiene un propósito redentor. Allí mismo en el pasaje, en el versículo 32, observen. El texto nos lee de la siguiente manera. Termina Pablo hablando de esto y dice, grande es este misterio, pero hablo con referencia a Cristo y a la iglesia. En todo caso, cada uno de ustedes ame también a su mujer así, como a sí mismo y que la mujer respete a su marido. En primer lugar, vemos en el 32 que Pablo está comparando el matrimonio con un misterio. Entiéndase la palabra misterio no como en algo misterioso, sino como en algo secreto, como algo que tenía una cortina y que ahora se abrió. ¿Cuál es el secreto, Pablo? Ese es el secreto. Que Dios hizo el matrimonio para que el mundo a través de tu matrimonio conozca el Evangelio. Grande es este misterio, me refiero a Cristo con la iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia, así maridos amen a las mujeres. Así como la iglesia se sujeta a Cristo, así casadas sujétense a sus maridos. Porque eso es un misterio, era un secreto. ¿Cuál es el secreto? Que el mundo va a ver quién es Cristo y lo que Cristo hace por la iglesia y lo que la iglesia hace por Cristo cuando conozcan tu matrimonio, cuando los conozcan a ustedes. Es decir, que la salvación de otras personas se va a facilitar cuando conozcan un matrimonio verdaderamente cristiano. Eso es lo que está diciendo ahí. Que tus hijos van a entender el Evangelio mejor cuando vivas cristianamente en tu matrimonio. Cuando vean cómo un padre, su padre ama a su madre. Cuando vean a su madre cómo ama, perdona a su padre. Los vecinos van a entender más fácil el Evangelio cuando conozcan un matrimonio así. Los parientes van a entender mejor el Evangelio cuando conozcan un matrimonio así. El matrimonio tiene propósitos redentores no porque casarse salve, sino porque un matrimonio cristiano ilustra mejor el Evangelio. Cuando un niño crece en un hogar donde los padres están amenazando continuamente, no, yo te voy a dejar, si no funciona nos dejamos, nos separamos, nos divorciamos. Los niños crecen con inseguridad. Pero cuando ellos están en una relación donde ellos dicen, no, esa palabra no existe aquí, nosotros vamos a trabajar juntos para encontrar las soluciones, porque yo te amo y eso no va a cambiar. Ellos dicen, ese es Dios, Dios no se da por vencido conmigo, yo soy la iglesia, Cristo no me va a abandonar cuando se ponga difícil. Y muchas lecciones más acerca del Evangelio son ilustradas con un buen hogar cristiano. Porque un buen matrimonio refleja el Evangelio, propósitos redentores, reproductivos, recreativos, refinadores, redentores, pero no es fácil mover el matrimonio hacia adelante, se ocupa que hay una vía fuerte, ¿verdad? Hace poco fui ahí donde había unos trenes, y qué aparato es la locomotora, ¿no? Grandísimo y pesado, para llegar a su destino, necesita las vías, ¿sí o no? Oh, ¿cuánta fuerza puede jalar una locomotora? ¿Cuánto peso puede arrastrar, no? Pero sin las vías no llega a ningún lado. Y las dos vías del matrimonio que llega al éxito, a esos propósitos que Dios diseñó, son el amor y el respeto. Ahí lo dijo el texto, ya lo leí, lo vuelvo a repetir en el 33. Dice, cada uno ame también a su mujer, el amor, como a sí mismo, y que la mujer respete a su marido. El marido no es el único que tiene que amar a la mujer, la mujer también tiene que amar a su marido, según Tito 2:4. Yo ya les leí alguna vez ese pasaje, solo les recuerdo. Tito 2:4, observen. El 3 dice, asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno. Tito 2:4 le habla a las mujeres más mayores, que aquí llama ancianas, que las mujeres más mayores enseñen para que puedan instruir a las jóvenes que amen a sus maridos. Las mujeres más mayores tienen que enseñar con sus palabras y su ejemplo a las casadas más jóvenes una lección. ¿Cuál es la lección que tienen que enseñarles? Amar a sus maridos. Entonces, nada más el marido ame a la mujer. ¿Qué dice aquí? Que también la mujer ame a su marido. Salud. ¿Está claro? Así que el riel del amor no nada más es para el marido, también es para la mujer. ¿Sí o no? ¿Y el otro cuál era? El respeto. No solo le toca a la mujer respetar al marido, también al marido le toca respetar a la mujer. ¿Cómo lo sabes? Primera de Pedro 3 lo dice. Observen. Versículo 7. Ustedes, maridos, igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres. Dice, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor. Esta palabra dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida para que sus oraciones no sean estorbadas. Darle honor significa darle valor, darle respeto. ¿A quién le da esta orden aquí? Al marido cristiano, ¿no es cierto? Que le den valor a su mujer, que le den respeto. Ese es el punto, es la forma en que estoy interpretando esto. No solo la mujer respeta a su marido, el marido también respeta a su mujer. Quiero terminar pintando este escenario. Imagínense, si ustedes cerraran sus ojos y vieran una pareja que se casa y luego empiezan a vivir juntos, y luego llega un momento en donde tienen que tomar decisiones financieras, moverse de casa, quedarse, cambiar de trabajo, empezar un negocio, luego planean tener su primer hijo o hija, y así van viviendo cada etapa de su vida. Imagínense ese cuadro, lo que sería si durante todo ese tiempo ellos mantuvieran su relación gobernada por el amor y el respeto. Qué bonito sería, ¿no lo creen? Ustedes saben que tendrían muchos desacuerdos, que tendrían muchas conversaciones que tener, pero son gobernados por el amor y por el respeto. Tal vez habría cuadros de la escena donde tú ves que ella estaría derramando lágrimas porque se siente mal o porque se siente incomprendida, pero de algún modo él se las ingenia para mostrarle dos cosas. ¿Qué le muestra? Amor y respeto. Y luego hay veces que él va a pasar por pruebas, lo despiden del trabajo, está frustrado, preocupado por el futuro. Pero en todo eso ella no lo deja solo porque siempre está ahí para él para mostrarle dos cosas. ¿Qué? ¿Se imaginan lo que va a pasar con una pareja así con el paso del tiempo? Parece película, ¿verdad? Ese es el plan de Dios para nosotros. Una pareja donde hubo hijos, o al menos en lo que depende de ellos, si Dios se los concede, donde ha habido mucho sexo apasionado, están satisfechos, no andan buscando en la calle lo que tienen en su casa, donde se han corregido y no se ofendieron ni se traumatizaron, sino que se han corregido con amor y con respeto, y donde han reflejado a Cristo y su evangelio hacia adentro y hacia afuera con amor y con respeto a lo largo de los años. Eso, hermano, no es un sueño. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. No te des por vencido. Eso es lo que Dios quiso para ti, para tu pareja desde el principio. ¿Y cómo empieza todo eso? Invocando su bendición. Y luego, apropiándote de esta definición para tu propia vida, en lugar de llegar a la casa y recetarle, darle la receta a su pareja. Uy, debías haberte ido y no miras lo que dijeron para ti. No, practícalo tú. Tú haz lo tuyo y practícalo tú. Y deja que Dios haga su obra a su tiempo en tu pareja. Y las cosas van a tener esperanza. Muy bien. Ahora, ¿cómo traducimos esto en cosas más prácticas? Va a ser tema de la próxima enseñanza. Aquí voy a detenerme. Hoy expliqué qué es la definición bíblica del matrimonio. En la próxima enseñanza vamos a comenzar a conocer los detalles de cómo traducir en tres áreas prácticas de nuestra relación estos principios para empezar a ver fruto. Ahí nos vemos.